Sumamos buena música, buena música, noticias, información y sobre todo, la mejor compañía. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Sumate vos también. Sumate vos también.